puede que este sea mi último mensaje. Hoy he quemado mi pasaporte. Caballero, aquí tiene usted su Don Periñón. Muchas gracias, gracias. Que aproveche, gracias. Bueno, como iba diciendo, me despido de esta sociedad. Disculpe, señor Guillamón. Sí. Una llamada para usted. ¿Sí? ¿Quién es? Esto no es el gobierno, querido. ¡No! Desde el pavimento de las calles hablan las voces de... ¡Esto no es el gobierno, queridas! ¡Esto no es el gobierno, queridos! ¡Esto no es el gobierno! ¡Queridos! Wow. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que estáis aquí presentes, a los que nos van oyendo en el podcast. Bueno, vamos a empezar con el programa de Esto no es el gobierno, queridos, como viene a sonar una sintonía. Y nada, pues esta tarde tenemos aquí un montón de sorpresas. Me gustaría empezar con mi querido Jaime, que tengo a mi derecha. Buenas tardes, querido. Buenas tardes, aunque ya llegando el otoño no sabemos si decir tardes, noches o qué, pero muy buenas tardes y encantadísimo de estar hoy aquí en nuestro bautizo de nuevo. Hoy de nuevo aquí en La Cachorra, así que muchas gracias al espacio por acogernos como de costumbre. La Cachorra de Yeye, ya sabéis, en Albacete, en la calle El Tinte, y ya se puede bailar. A mi izquierda, buenas tardes, querido Jorge. Buenas tardes, no sé si voy a estar mucho tiempo en esta mesa porque me voy a poner a bailar ahora con las voces que nos esperan, unas voces que nunca nos habíamos escuchado, es la primera vez que hemos visto a esta gente, ¿eh? Pensaba que te estaban meando, Jorge, que te ibas a bajar al baño. Voy a mantenerme aquí un poco. Bueno. Sigo con los agradecimientos. Nos podéis escuchar en ondanina.es, nos podéis escuchar los podcasts, también por esto decimos lo de buenas noches, buenos días, porque internet no tiene horarios, en colectiva.org, que ahí es donde colgamos los podcasts. Y aunque no los colguemos allí, también podéis usar la página común.org para tus trapis informáticos, ¿no? Ese spam gratuito me encanta. Y algún día se podrán escuchar estos podcasts también en las redes sociales de La Cachorra Yeye. Algún día cuando nos acordemos de mandar los podcasts a... Sí, como ha quedado constancia hasta este quinto programa, lo de las redes no es lo nuestro, pues tampoco pasa nada. Y bueno, vamos a empezar un poco ya, que están aquí calentitas nuestras compañeras de mesa de hoy, que nada, pues representan a un colectivo que nos da de comer muchos días. Así que el grupo de consumo Staribel, voy a empezar a presentar y así saludáis un poquito, que se os conozcan las voces. Ima, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ahí, muy bien. Toya. Hola, buenas tardes. Eva. Hola, buenas tardes. Y Carmen. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es inglesa, Carmen, es que es inglesa. Viene de yendo los mares. Carmen. Pues nada, este va a ser el megaplato del día. Aquí a las cuatro representantes del grupo Staribel. Y bueno, pues vamos a dar paso a una primera pregunta. Bueno, pues... ¿Eh? ¿Perdona, Jorge? Es que está sonando por abajo Escape, que era una canción que quería poner sí o sí a Alex. Digo, que no se le pase. Ah, no, se le bueno, pase, que... estaba sonando, no hacía falta que lo dijera. Ah, así está. Puto dinero, puto dinero, puto dinero. Ya, está. Bueno, no, porque básicamente no es el tema concreto del día, aunque influye mucho. Siempre hacemos un playlist, os pedimos al grupo Consumo que hagáis un playlist y hoy nos habéis mandado un montón de canciones y las vamos a poner, pero yo como también pertenezco al grupo, pues me he querido meter yo así un poco con calzador. Bueno, pues vamos. Tú estás en el grupo. Vamos al tomate, no doy más rodeos, que se nos quedan fuera preguntas y necesitamos saber muchas cosas. Lo primero os cuento una experiencia que tengo yo. Cuando le cuento a la gente que pertenezco a un grupo de consumo, hay dos reacciones. La primera, la gente más canalla, más de mi círculo, me dice, oye, pues ya píllame tú y así no me mojo yo, ¿no? Porque da la sensación un poco, grupo de consumo, un poco de consumir sustancias ilegales. Ah. Y la segunda reacción es la gente que me mira como si le hubiese dicho, no lo sé, una palabra en inglés o algo así. Carmen. Entonces, yo soy especialista en anglicismos. Entonces, la primera pregunta, que es muy fácil, que nos contéis qué narices es un grupo de consumo y cómo se lo contamos a la gente para que no nos mire con cara de estupefacción o con cara de vicio. Podéis contestar cualquiera. Incluso todas a la vez. Pues un grupo de consumo somos diferentes unidades familiares, ¿no? En nuestro caso, que nos hemos juntado para organizarnos para una manera diferente de alimentarnos, por así decirlo. No solamente nos juntamos para alimentarnos, pero bueno, principalmente pues una manera diferente de consumir los diferentes alimentos. Mm. De manera ecológica y sostenible. Esa palabra sostenible la habéis escuchado mucho. Está de moda. Me parece que está en alguna ley de educación esa palabra, ¿no? El Alonloe. El Alonloe. Sostenible. Y ecosocial, las dos. Me lo han contado. Y verde. No, verde tiene que aparecer también, por favor. Verde, sostenible, ecológico. Bueno, pero ¿quiénes sois a nivel personal? ¿Cómo os organizáis? Vamos, personalmente, ¿quiénes sois? Pues a nivel personal, pues eso, como dice Toya, hay familias, yo soy una familia unicelular y nos... ¿Procariota o eucariota? Es que soy de letras, no sé. Las dos, me pido las dos. Pues nos organizamos para adquirir esos productos ecológicos de manera de una manera alternativa. Porque ya sabemos que Carrefour y todas estas plataformas tienen productos ecológicos, pero nosotros además queremos que sea de una forma directamente a productores, que no haya intermediarios, que no haya tantos intermediarios. Entonces nos organizamos entre familias y personas y pues cada uno nos ocupamos de unos pedidos, de unas actividades, en lo que es puramente del consumo de la comida. Luego, además, nos juntamos para hacer cosas bonitas. Verdes. Y de apoyo mutuo. ¡Súper verde! Sí, porque sí que es cierto que grupos de consumo existen a nivel nacional, incluso internacional también, ¿vale? Pero luego cada grupo de consumo tiene su propia idiosincrasia. Y en el nuestro, en concreto, la parte de apoyo mutuo también está muy presente. Jorge. Bueno, que lo de apoyo mutuo me había despistado, no sé por qué, pero... La palabra va a salir mucho. Bueno, quería ver, o sea, el grupo de consumo tiene un nombre y ese nombre es Estaribel. Estaribel, me gustaría saber de dónde viene y sobre todo si es con B o con V, que es que a mí la ortografía se me va un poquito. Estaribel es con B, así me lo enseñó mi madre. Qué sabia tu madre, qué sabia. Mi madre es sabia, sabe muchas palabras. Con B alta. En inglés, un saludo para nuestros amigos del charco que suelen decir B alta, B baja. B alta, B baja, sí. Pues es una palabra no reconocida en el diccionario, pero es como tantas de las palabras que forma parte de la cultura de las personas y que son necesarias mantener, a pesar de que la RAE tenga los criterios que tenga para admitir ciertas palabras. Hay más anglicismos probablemente que palabras reales. Y a este nivel, pues bueno, pues te puedes buscar en internet información sobre lo que es, pero básicamente nosotros lo entendemos como el espacio donde se ubican las cosas que intercambiamos, que necesitamos, que queremos adquirir de una forma o que cambiamos con las personas a cambio de otros servicios, demás. Oye, pero también este nivel es un follón. Es que hemos buscado para ahí, también es un lío, ¿no? Un este nivel es un lío, puede ser. Sí, yo he leído que pone, sí, se puede tener esa acepción, pero realmente como el significado de la palabra realmente se lo damos las personas, pues las personas que formamos este grupo de consumo, para nosotros es el espacio en sí, donde, que puede ser físico, psicológico, virtual, digital, donde nosotras ubicamos lo que nosotras consideramos que queremos adquirir, consumir, producir o intercambiar. Aparte del follón que damos. Y que nos damos. Ahí está, ahí está. Bueno, pues gracias, Alex, por desbloquearme este ordenador. No, no lo dejes de tocar, es que se pone nervioso. Apoyo mutuo. Apoyarse. Bueno, pero entonces hemos hablado de que esta nivel es una balda, podemos ir a los carpinteros a pedirles una balda, podemos liar un esta nivel en la calle y nos sirve también para pedir, ¿no? Entonces, ¿cómo pedimos en el grupo de consumo? ¿Cómo se hace este trabajo de pedido? Tenemos especialistas en la gestión de pedidos, de productos, de listas de productos, responsabilidad compartida, rotativa y demás, en la que nosotras utilizamos en este momento, intentando liberarnos de licencias oficiales de software y todo ese tipo de cosas. El lenguaje digital se me escapa, yo solo hablo inglés, como veis. Entonces, intentamos utilizar también programas que apoyan lo que son las iniciativas de consumo responsable, consciente, como es el que estamos nosotras intentando desarrollar. Y utilizamos un super programa, que si quiere alguien nombrarlo, se puede hacer publicidad. Sí. Katuma. Es un dios al que se venera. Katuma es un dios. Usaremos algún día. Oye, y reconocerle a Carmen el tremendo esfuerzo que está haciendo por hablar en castellano. Claro, sí se le entiende sin muy acento, bien. Sin acento. Sobre todo por la fluidez. Pero, ¿y cada cuánto se pide? Hay unos, no sé, fechas o esto. A mí me apetece pedir ahora y pido. Sí, nosotros hacemos los pedidos de forma semanal. Pero no todos los productos o productoras nos sirven con la misma frecuencia o abrimos ese ciclo con la misma frecuencia, ¿vale? Entonces, en principio, de viernes a domingo es cuando activamos nuestra despensilla y, bueno, pues es dependiendo, el fresco nos viene cada 15 días. Otros productos no perecederos aparecen con menor frecuencia y son mensuales o bimensuales o trimestrales. Y bueno, un poquito también agradecer a las productoras porque sí que hay un paso previo a todo lo de abrir la despensa, que es que las productoras se comprometen también en toda la parte ecológica y sostenible que hemos hablado antes. Nosotros les pasamos un cuestionario, nos indican muy voluntariosamente pues, si cumplen, de qué manera cumplen, intentan también pues, utilizar envases reciclables, es decir, productoras también tienen una parte muy importante en el grupo de consumo. De hecho, hay prosumidores también, que no sé si queremos meternos en ese tema. Otro palabra, vamos a tener que hacer un diccionario. Vale, ¿queréis explicar, compañeras? Bueno, antes de eso, cada una de nosotras nos encargamos de un producto, por así decirlo. Y entonces, a la hora de cuando se abre el formulario el viernes, antes se tiene que lanzar y luego, pues eso, la que se encarga de recoger ese producto y de repartirlo. Normalmente aprovechamos las asambleas, que es una vez al mes, para llevar los productos pedidos y si es perecedero, sí que nos organizamos para durante la semana, normalmente los miércoles, repartirlos. Ya nos organizamos entre nosotras. Entonces se hace más llevadero. Mira, me gusta que hablar del reparto porque ahora un temita que creo que conociendo a otros grupos de consumo es un quebradero de cabeza. Y ya que es un grupo de consumo muy amplio geográficamente porque cubre desde Albacete hasta Bilbao, que es muy amplio, de verdad. Pero, no, que desde Albacete, Manchuela, no, zona. Entonces, ¿hay un punto fijo de recogida o cómo se distribuyen los pedidos? Ante esto podéis hablar todo el resto de la hora, que creo que va a ser largo. Vamos a tener que extender el programa también, ¿no? Bueno, a ver, sí, normalmente, dependiendo, ahora el problema es, por ejemplo, el perecedero, ¿no? La fruta y verdura. Pues siempre se queda cada 3 semanas o cada, no, me parece que eran 6 semanas. Depende de quién lo vaya a repartir, se busca un sitio fijo y entonces ya entre nosotras nos organizamos. Lo que pasa que es verdad que aunque sean diferentes unidades familiares, nosotras nos hemos organizado en macrounidades. Palabra nueva. ¿Qué me dices? Y entonces, pues eso. Microgrupos. Por zonas, como bien, pues en Albacete, las que vivimos cerca, o las de La Manchuela, o Casas Ibáñez. Entonces, a la hora de repartirlo, pues siempre es más fácil organizarnos e ir una y no ir cada unidad familiar a recoger su pedido. Y sí, siempre suele ser en un punto fijo y luego las asambleas, siempre de un mes a otro, nos organizamos a ver dónde va a ser la siguiente asamblea. Ese punto fijo va rotando, porque lo sepáis, porque habéis nombrado espacios, pero hay espacios que son muy importantes, como por ejemplo lo que da La Mata, en Casas de Juan Núñez, también es un espacio de intercambio de productos, compra-venta y conocimiento de lo que es la agroecología. Y entonces se intentó, se procuró en un primer momento, porque bueno, realmente yo soy abuela cebolleta inglesa y esto viene de atrás del vivero de Mahora, bueno, muchas cosas más que vienen de la historia del grupo de consumo, pero bueno, se intentó que fuera un grupo, o sea, el espacio fijo para poder tener lo que los productos perecederos necesitan, que al fin y al cabo es mantener la cadena de frío, que consigamos mantener eso, y que vengan las cosas en condiciones. Entonces, bueno, pero luego esos espacios van rotando en función de las responsabilidades. Las macrounidades que son responsables de esa semana, que se hacen cargo del reparto de los productos, pues entonces intentan también facilitarse la vida, con lo cual ese espacio ha ido rotando por los diferentes lugares, desde Bilbao hasta Albacete, Manchuela, todos sabéis. Pasando por Alemania. Es muy amplio. Incluso en Londres, cuando tú lo llevabas. Londres es que fui muy allá. La City. Bueno, y antes comentabais que aparte de consumir alimentos o de facilitar la distribución de alimentos sostenibles y con etiqueta ecosocial. Muy bien. Que me entra la risa. Agroecología. También hacéis otras actividades, ¿no? Pues venga, ahora hacer una ronda y contarnos qué otras actividades hacemos. Bueno, hacéis en el grupo de consumo. Se te ha visto el plumero. Se lo está viendo el plumero. Te has descubierto. Bueno, voy a descubrirlo ya porque no aguanto más. Sal del armario. Libérate. Voy a salir del armario. Yo también pertenezco al grupo de consumo a este nivel. Sales de la despensa, sale de la defensa. Con B. Fuera tus preguntas. Jorge también y Alex también. Siento ser un chivato. Ya me habías estafado. Pero es que he sido profe y me pongo del lado de los malos. Bueno, vamos a ver qué otras actividades hacéis. ¿Qué nos podéis contar? Pues ahora, bueno, hacemos actividades bueno, que nos unen más. Acabamos de llegar de una convivencia en la Sierra de Riópar. Y bueno, pues hacemos asambleas mensuales, a veces son asambleas en las que se toman decisiones o a veces son asambleas en las que bueno pues se visitan lugares paradisíacos de nuestra provincia y de Bilbao, por lo visto, no nunca, pero a mí no me ha tocado ir nunca. A mí tampoco me ha tocado, pero por lo visto sí. Porque fue al principio. Fue al principio. No os acordáis, en realidad, porque fue un día de no asamblea y no acudisteis. Entonces, pues, en esas asambleas y reuniones, que no son asamblearias porque no se toman decisiones, pero bueno, también intentamos unir esos lazos de apoyo mutuo, de bueno, pues de organización, siempre con teniendo en cuenta las, pues eso, las condiciones y las posibilidades de cada persona, de cada familia. Y bueno, pues de reforzar, compartimos documentos, compartimos experiencias de otros grupos de consumo. Y bueno, que no se me ocurre nada más. ¿Qué compartimos más? Dinámicas de para exponer cómo queremos funcionar, para o cómo desearíamos como funcionar, o qué cosas vemos que podríamos mejorar. Nos nutrimos también mucho de conocimientos varios, porque venga, que me gustan las palabras difíciles. Somos un grupo intergeneracional. Entonces, pues claro, esto nos permite pues tener distintos puntos de vista y distintas vivencias, y la verdad que es súper bonito. Por ejemplo, este fin de semana tenemos aquí a dos peques que vinieron con nosotras y estuvimos recogiendo moras. Entonces, pues recogida de alimentos silvestres, con la que luego hicieron pues su propia merienda. Hay gente que conoce pues yoga, que también nos hacen talleres. Gente que conoce muy de primera mano el tema del agua, ¿vale? Que también ha sido muy importante para el grupo de consumo, el conocer nuestra realidad con respecto a este tema en nuestra provincia. De hecho, se ha editado ahora mismo un libro, que no sé, Jaime, si quieres meter la cuña publicitaria. Venga. Ya hicimos esta cuña. Ya lo hicimos. Pero no viene mal, porque acaba de salir ya en físico, ¿vale? Entonces, puntos de venta. La volvimos a repetir, Dos historias del agua, es un libro que ha escrito Fran, que si no me equivoco el nombre es Francisco Javier García Gómez. Sí. Vale, y con ilustraciones de Mortimer, que es aparte es el dueño de la librería Nemo. Y el malo de Sherlock Holmes. Sí. Tenía un barco. Y tenía un barco, sí. Y un ojo que le brillaba. Un submarino. ¿No? Bueno, y aparte de todos estos atributos que tiene Mortimer, el libro es la historia de un niño que vivió a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y una niña que vive en nuestra época, en la época actual. El niño vive de fijo en un pueblo de La Manchuela, y la niña va los fines de semana a pasar raticos al pueblo y las vacaciones. Y a través de sus biografías, de sus vidas, vemos las diferentes culturas del agua que había, que hay ahora y que había antes. Y el libro lo podéis encontrar en la librería Nemo, dándonos una semana o semana y media, y podremos ya tenerlo también en la librería Circus. Y si nos escucháis desde Madrid, pues podéis ir a La Malatesta, en la calle Jesús y María y en Lavapiés, y también conseguir el libro. Bueno, pues yo, como creo que todo lo que habéis dicho es una milonga, vamos a poner Atahualpa Yupanqui con Milonga del Peón de Campo. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. allí le van a indicar que siga los juncalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta. Vale, el aire eso, de eso aquí. Es otro truco. Soberanía alimentaria. Otra palabra, en este caso dos, que va también para el glosario, que creo que lo apuntaremos después luego en el texto de colectiva.org. En colectiva, no en común, en colectiva. Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, con una base en la pequeña y mediana producción. Esto empezó a desarrollarse en 1996, en un congreso de la Vía Campesina. Creo que es uno de los valores que hemos intentado seguir. Y si me permitís, os digo algunos de los puntos que creo, que ahora me confirmáis, que llevamos dentro. Priorizar la producción local. Incentivar a los países a protegerse del dumping. Esto creo que no da igual. Nosotros presionamos mucho a los países. Somos un lobby. Total. Ayudar a los campesinos. Sois un lobby todas. Ayudar a los campesinos. Lo dejo ahí porque pone políticas públicas y lo mismo que... Yo sí. Y garantizar la estabilidad de los precios agrícolas. Bueno, algunos valores más, pero creo que es importante que esta soberanía alimentaria es una cosa que solemos soltar, ¿no? Entonces, bueno. Vale, y al hilo de lo que contaba Alex de la soberanía alimentaria, tenemos una pregunta que es doble. Hazme un redoble de batería. Ha sonado un poco bellísimo. Es el mundo digital, no lo nuestro. Ahí, venga. Y que es la siguiente. Vamos a ver, ¿el grupo de consumo realmente a través de la alimentación hace política? Es decir, ¿a través de un grupo de consumo se hacen políticas alimentarias en algún sentido? Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿se puede paliar o intentar que no haya daños medioambientales mediante el consumo de alimentos? Solo podéis responder con un monosílabo. Pues claro. Es un monosílabo. Muy no. Inglés. A ver, vamos a explicarlo en inglés para que se entienda perfectamente. Cualquier persona, no hace falta ya casi que ni siquiera sea grupo, cualquier persona puede hacer política en consumo y en la vida, en el día a día, porque las acciones que estamos haciendo constantemente son las que al final dan señales a la otra parte, que podemos entenderlo como el otro bando, que va a tener que ser pues o el mercado o vete tú a saber qué, y va a entender esas señales como decir, vale, esta gente atiende a la publicidad y compra lo que yo le quiero vender, o esta gente no atiende a la publicidad y compra lo que quiere comprar, si es que es cuestión de consumo. Sí, luego hay otras cuestiones, pues cada uno lo suyo. Y luego sí que se puede actuar, o sea, podemos mejorar bastante las cuestiones ambientales relativas con la alimentación, porque es básico, al fin y al cabo los principales venenos vienen a través de la alimentación, de la agricultura, entre otras fuentes de contaminación, que contaminan además el agua, que ya se ha visto que es importante y se está intentando concienciar sobre eso. Entonces realmente si elegimos productos que tienen esa conciencia sobre los productos que se les va a aplicar, si es que necesitan alguno, porque puede ser que no necesiten nada para su cultivo, porque necesitamos consumir cosas sanas y que nuestra salud también depende de ese tipo de cosas, pues sí, sí podemos hacer mucho por el medio ambiente, que somos todas. También la reducción de plásticos y kilómetro cero, claro. Y también al tratar directamente con los productores, también el precio, también es un precio justo, que también ahí también se puede, no es con medio ambiente, pero sí que hacemos pero política. Pero en la parte de política. Claro. Entra la parte ecosocial, Jaime. Ecosocial. Es mi palabra preferida a partir de hoy. Estaribel y ecosocial. Claro. Vale. No. Me perdí. Hay diversidad de opiniones. No. Estoy completamente. Dice lo mismo. Que me habéis pillado escribiendo. Lo que te gusta mucho la cervecita. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre si podemos organizarnos, o sea, todo esto de hacer política, habéis dicho de, a nivel personal, pero cómo podemos hacerlo en común, o sea, un poco cómo el grupo es capaz de hacer este tipo de organización para hacer esa política de compra. Pues nada, con esas mismas asambleas acordamos puntos, tenemos incluso un documento de fundación del grupo de consumo donde se plasmaron esos intereses. Esos intereses vienen del trabajo continuo de concienciación de las actividades que se van realizando, luego de nuestro día a día. Muchas estamos trabajando en muchas cosas relacionadas con la sostenibilidad, prácticamente todas, porque la que no hace educación está trabajando por la ley de educación o están en temas digitales de soberanía digital o yo qué sé, aquí puedo mirar más gente y es que realmente todas estamos haciendo política. Nombre en inglés. Entonces, bueno, pues como grupo nos organizamos, sentamos bases, generamos conciencia colectiva, generamos una dinámica a la que más gente se va sumando, incluso hay gente que se va descolgando pero con una conciencia bastante adquirida. Entonces, eso genera masa crítica. Al final es importante porque estamos, eso pues, en Albacete hay ya bastante masa crítica como para que podamos funcionar y no solamente estar a nivel. Oye, ¿es verdad que la gente que se ha bajado del carro del grupo de consumo ya no está entre nosotras? ¡Jo! Yo creo que no. ¿Que hemos tomado medidas por su atrevimiento? Yo no sé nada. Oh my goodness. Oh my God. Confesiones de un asesino en directo. Bueno, yo aquí estamos hablando de mucho comer, de compramos, tal, pero yo la palabra supermercado no la he escuchado todavía. O sea, es que tenéis algo contra los supermercados. ¿Se ha de dejar de comprar ahí? ¿Qué pasa con esta gente? Es que esta es la pregunta clave, ¿no? Que vamos a preguntárnoslo todos. ¿Qué pasa con los supermercados? Perdonad que conteste así con otra pregunta. Llegate a salir. Sí, ¿verdad? Es que aquí cada una tenemos nacionalidades. De tenemos todo una tipo. Nacionalidad. A ver. Supermercados pues tienen lo suyo con respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿vale? Entonces nosotras estamos utilizando otro sistema totalmente distinto. Es que no podemos equipararnos a esa palabra, a supermercado, ni queremos. En algún momento seremos supergrupo de consumo. No deberíamos. Yo creo que no deberíamos ser super. Super, me refiero por magnitud. No tenemos nada en contra de los supermercados. Lo que pasa es que nosotras participamos de otra línea de consumo. Algunos supermercados sí que nos parecen muy mal. Igual hay una decisión aquí después de esta pregunta. Bueno, yo también eso. Bueno, cuando nosotras consumimos, pues, como decía Carmen antes, pues hay pedidos que son quincenales, mensuales, trimestrales. Entonces, pues, el hecho de alimentarnos, de adquirir productos y entonces pues lo reflexionamos un poquillo más. No es ir con el carro a ver si lo lleno hasta los bordes, sino pues yo al año sé que utilizo 3 garrafas de 5 litros de aceite. ¿Como yo? Sí, porque somos las dos unicelulares, procariotas. Pero tú tienes una eucariota por ahí. Y patitas. Entonces pues nos planteamos el pedido de pastas que lo compramos a, bueno, de arroces que lo compramos al Delta del Ebro y tal, pues hago una planificación trimestral, 3 kilos de tal, 2 kilos de azúcar, no voy ahí a consumir, a coger de baldas, ¿no? Lo planifico más o menos y entonces pues eso también es más consciente, ¿no? Y con esto de ser consciente y de no tirar cosas, resulta que la Junta sacó una ley de desperdicio alimentario que nosotras intentamos ya desde la base no participar de ese tipo de cosas, siendo conscientes de las cantidades que realmente necesitamos y que además son productos de temporada, y que además es en base a la disponibilidad de lo que tenemos en cercanía, pues no nos hacen falta muchas de esas leyes que se están generando en torno, porque también hay subvenciones para grupos de consumo y demás. Y bueno, sobre todo lo importante es saber qué necesitamos para no tener que tirar, que al final el desperdicio es un gran problema. Lo de producto de temporada es un tema interesante, porque es verdad que ahora vas al supermercado y encuentras de todo en cualquier época del año. Y claro, no nos planteamos de dónde vienen esos productos. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en casa, que tenemos pequeños, pues sabemos que comemos de lo que hay de temporada. Y eso poco a poco, pues ellos también lo van diciendo al resto de los compañeros, al resto de amigos, y también es un poco, pues eso, educación, y se van dando cuenta que, claro, que no puede haber aguacates durante todo el resto del año. Y llegamos más profundo en el tema de qué es lo que comemos, sino que, o sea, en cuanto a que no nos vale cualquier tomate, tiene que ser, intentamos, por lo menos procuramos que sea una variedad local conocida. Solís. De Solís, Orlando. Orlando está más lejos. Haynes. Dejar de dar marcas, esto que no nos pagan. Nada, no. Total, que intentamos llegar más allá de lo que es el producto en sí, concepto lechuga o concepto zanahoria, color naranja. Vamos más allá, intentar conocer también, acercarnos a lo que es el conocimiento tradicional, los valores de la agricultura, de la zona donde se está desarrollando el producto que estamos consumiendo. Zanahoria morada. De Tobarra. No, que el trivial aún no ha llegado. El trivial viene después. Bueno, pues. ¿Qué sale? Vamos a irnos ahora con una cancioncita que sí, ha seleccionado, ¿no?, a la Madre Tierra. Y vamos con Evanescence y Mother Earth. We'll be right back. A ver, disculpas a Evanescen y a todos sus seguidores, que también amo, pero esta canción es de Within Temptation y la lía un poco, pero bueno, esto es lo que me toca a mí en este programa, así que Within Temptation, Mother Earth. Comienza la tensión. Vuelve el maravilloso bloque del Trivial. Maravilloso para nosotras, porque normalmente acabáis pagando las cervezas. Las cervezas, vale. Bueno. Porque el premio es que dejéis de pagar las cervezas. La norma es que si falláis alguna de las preguntas, nos tenéis que pagar todas nuestras consumiciones y dejar un bonete de 50 euros. Ah, oye, bueno. que yo he visto otros programas y esto no pasaba, ¿eh? La confianza da asco. No, sí, se están aprovechando. Bueno, pasamos a las cuentas del consumo, no pasa nada. Ah, pueden pagar, pueden pagar hasta nivel. A ver quién se lo explica. A Katuma. Bueno, pues ahí va a entrar la primera pregunta. No, es para Jaime, que os va a decir. Ah, sí. Bien. Bueno, Trivial número uno. ¿Cuándo empezó el grupo de consumo? Pues creemos que en 2013. Yo creo que es correcta. Muy correcta la respuesta. ¿Sí? Y lo sabemos por la contraseña. Por la contraseña. Algo dice la contraseña esa, que no sabe nadie. No sigáis por ahí. ¿Y aplausos? Sí, sí, bien. ¿No hay en lata? Pero podemos dar algún dato, ¿no? Primer quesito, sí, por favor. Carmen, sí, lo digo porque 2013 es una fecha y punto, pero... A ver, el origen originario, embrionario de todo este tema tiene que ver con las semillas. Nosotras estábamos con una iniciativa productiva en Viveros de Mahora que dio lugar a, aparte de nuestra necesidad de organizarnos para consumir de una forma más consciente, a aprovechar ese espacio para dar pie a ese grupo de consumo, que por cierto quiero recordarle a Malaquías que nos dio una cena que no nos daba más de un año de vida, llevamos ya alguno más. Da sus apellidos, Carmen, por favor. No, por favor, que con Malaquías yo creo que ya su pueblo lo conoce. Malaquías, paga, paga. Leche, paga. O por lo menos que pague hoy, ya la cena nos da igual. Bueno, esta pregunta ahora se va a complicar. ¿Cuál de estas actividades no ha realizado el grupo de consumo Estadivel? A. Taller de feminismo. B. Taller de asambleas. C. Participación en una mesa redonda de grupos de consumo de Castilla-La Mancha. D. Atender un chiringuito de feria. Joder, No, están pensando, ¿eh? Todas son correctas. A ver, todas son correctas. Todas hemos hecho todo. Al micro, por favor. Todas son correctas. ¡Oh! ¡No! Pero si nos hemos hecho todo. Escucha, pero porque claro, la última, la de... La de feria. Sí, esa sí. Esa sí. Es la fe la que yo dudaba. Recapitulamos, venga. Venga, va. Venga, atender un chiringuito de feria. ¿Cuándo? Lo hemos hecho. Hace tres años, sí. Cuando los frutis, ¿no? Sí, cuando dos personas se disfrazaron de frutis. Sí. Dos personas, sí. Jorge, ¿quieres comentar algo de este tema? No, más preguntas, por favor. Jorge también viene de Inglaterra. A ver, es que me oigo muy bajo. Yo también, claro. Me he desaparecido. Vale, taller de feminismo. ¿Hemos hecho alguno? Sí. ¿Dónde, cuándo, en qué contexto? Ecofeminismo en Ecologistas en Acción Albacete, me quiere sonar. ¿Alguna vez más? No, con Carmina. No, con vale, Carmina. Es que yo he estado en varios, ya me he perdido. Con Carmina, sí. Y con Carmina. Pero es que claro, ya me pierdo. Con Carmina en Dolonche. En Dolonche, disculpar. Vale. Muy bien, sí. ¿Taller de asambleas? Las. Ese también. No, sí, con taller de asambleas. Nos has dado muchas veces taller de asambleas, Jaime. Nos has entrenado. Y entonces, nos falta solo una. ¿Y el otro qué es? Participación en una mesa redonda de grupos de consumo en Castilla-La Monda. Que también, no, porque hicimos una reunión de grupos de consumo de Castilla-La Mancha. Las jornadas, es verdad. No es una mesa redonda. Pero sí que estábamos en círculo, amigos. Bueno, pues mira, me tengo que comer una mis palabras. Redonda, llámale como quieras. Y tiene razón, Eva. Así que todas son correctas. Todas son correctas. Un aplauso. Tienes que dejar de hacer trampas en el trío. Bueno, y ya con esta llega la... No ha pasado nada. Los nervios están por ahí. Bueno, me han dicho mis compañeros que no cuente este chiste, pero es que no lo puedo quitar. Oye, tío, ¿tú te sabes el nombre de los de San Sebastián? No de todos. Y ante esto quiero decir, ¿sabéis el nombre de la gente que está en el grupo de consumo? Pues casi. ¿Cómo no? Venga, vámonos para adelante, venga. Claro. ¿Vamos a decirlo todo? Podéis. Vamos por macrounidades. Comodín de. Eso es mucho. De unidades familiares. A ver, el problema es que es mucho. Ah, claro. No, nos si vamos con, a comer todo el tiempo si el programa. Con que digáis que sí, para mí ya habéis ganado. ¿Con hijos? Sí. Bueno, decirnos el nombre de las macrounidades, por lo menos. Venga, va, nenas. ¿Imaginalia? El patio. Es que las dos son. El patio. ¿San Yacines? Manchuria. ¿Casas Ibáñez? Yo creo que ya. Pero es que luego hay submacrounidades. Claro. Sí, Dolonche, sí. Similares. Dolonche está en Manchuria. Dolonche, la Manchuela. Dolonche somos todas. Manchuria. Bueno, pues entonces, qué mejor canción ahora que poner Recógela, ¿no? Porque hay gente que se lo olvida recoger cosas. Y como los macarrones. Un momento, Jorge, no nos pongas esta canción. Déjanos una oportunidad para preguntar simplemente un dato. ¿Cuánta gente más o menos forma el grupo de consumo? Para que la gente se pueda hacer una idea de con cuánta gente se puede organizar para montar un tinglao como este. Calculamos que somos unas 40 unidades, más o menos, familiares, que ya hemos dicho que somos procariotas y eucariotas, y en torno a unas 60 personas y personitas de todos los colores y bonicas del todo. Pero, y edades. Pero no siempre ha sido así, ¿no? Cuando empezamos, ¿cuánta gente puedes iniciar una locura como esta? Pues una locura, al final te hace falta 10, 12 personas, más que otra cosa porque hay muchas tareas. Pues animaos. Animarse. Organizarse. Animarse y recogerlo, ¿eh? No se os olvide. I'm stronger than coffee. Everyone was awakened. Older than the Viking gods. Older than Thor. Machu Picchu. Remember the Incas built the doors. Constructed the floors. You did the leaf. Modified my molecules and spread them globally. But the mountain can't bow before the sea. And injustice gets dealt with eventually. ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora vais a ser el gobierno! Os vamos a hacer una pregunta. Bueno, voy a poner un contexto. Y vosotras vais a hacer del ministro Garzón. El etiquetado de los alimentos ecológicos o biológicos permite marcar como eco, bueno, la etiqueta esta que todo el mundo tiene en su cabeza ahora mismo, y los alimentos que llevan esta etiqueta acaban viajando cientos de miles de kilómetros. Como ahora sois el gobierno, decirnos qué hacemos para evitar esto, por favor. ¿Debate? Pues así de ministras, garzonas. Es que realmente depende de una directiva. Nosotros somos unos mandados. No. Bueno, pues poner las prácticas, que es lo interesante. La cara ya la pone él, si hace falta, luego. Bueno, pues la práctica es que, en fin, todo lo que viene con etiquetado ecológico y demás puede ser objeto de engaño. La cosmética, sobre todo. La cosmética, con que lleve un porcentaje súper pequeñito, al final puede ser con marcado de etiquetado ecológico y, en fin, ahí se cuida muy poco a las personas que están consumiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo dejaría de consumir lo que está etiquetado ecológico, intentaría consumir lo que conozco, que sé que es ecológico de verdad porque conozco a las personas que están produciéndolo, o incluso montar un sistema participativo de garantía, otro anglicismo. Participativo, súper anglicismo. Hay otra idea de ministra, que además tenemos pendiente en el grupo, es fomentar la cultura de la lectura de etiquetas, porque conocemos muy poco del etiquetado. Muchas veces, cuando se llega a estos lugares de adquisición, de compra-venta de productos, llamados supermercados, que habéis dicho que lo mencionamos poco, pues cogemos el producto y no entendemos la etiqueta y lo que nos quiere decir en esa etiqueta. Pues fomentar un poco cómo podemos entender esta simbología, o bien, pues si lo que queremos es concienciar que estos productos viajan, hacer de manera más clara la procedencia y pues tanto el destino, ¿no? El kilometraje que ha recorrido ese producto. Ahí hay un engaño muy gordo, porque muchas materias primas pueden ser de cercanía, se pueden producir incluso cerca de Albacete y llegar a la transformación a Italia o Alemania y luego volver en forma de una distribuidora de otro país a el supermercado de Albacete. Bueno, y Alex os va a hacer atentas la última pregunta. La última pregunta del programa. Solo os tengo que decir, no os liéis, que viene la mejor parte luego, que es el karaoke. No os liéis como estáis acostumbrados. Hay que dejarlo hueco. El karaoke, como habéis notado, lo escribe siempre Jorge. No. Es una dictadura. Hay tiempo de sobra, tampoco nos volvemos locos, que el karaoke en su momento tiene siempre. Menos mal. ¿Hacia dónde va el grupo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Mira, y esta si os parece... Futuro y ánimos. Oye, para que otros hagan lo mismo. Alex, yo te voy a quitar, porque aquí en el este que me has dado hay dos palabras que no has dicho. Apoyo mutuo, eso no lo hemos hablado. ¿Este qué pasa? Es que la linterna de Diógenes tiene un programa esta semana de Kropotnik y ya con eso lo podéis escuchar luego. Vale, pero solo una cosita. Si os parece, para cerrar el programa y así oímos todas vuestras voces, haced una ronda, empezad por quien queráis, pero que se oigan todas vuestras voces para despedir el programa. ¿Hacia dónde vais? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Solo hacia dónde vais. Vale. Bueno, pues vamos Claro, es que el tema de crecer, no sé si queremos ser muchos más o a lo mejor ayudar a gente que se quiera organizar de otra manera en sus sitios y que se organice como nosotras. Y yo no creo que tengamos mucha intención de crecer, pero sí de seguir este ritmo y cada vez pues crecer nosotros, no en números sino en cantidad y querernos más. tener hijos, lo que está diciendo, ¿no? Sí, sí, sí, familia numerosa. Sí, claro, no, en mi caso no, por favor, más no. No, ya tenemos suficiente, que ya conocéis. Oye, pues Juanpe está diciendo que sí. Claro. Juanpe quiere Juanpe, sí, nada, con cualquiera otra, no pasa nada. Te doy permiso, cariño, no pasa nada. No, pues yo, ¿a dónde vamos? Pues mantenernos. Es verdad que lo hemos explicado todo y parece que todo es muy fácil y todo muy bonito y todo, pero claro, todo tiene una responsabilidad y tiene un tiempo que ahora hoy en día nos falta tiempo y tiene una organización, porque eso, el pedir lentejas dos veces al año, pues no es tan fácil. Entonces, ya que le coges el gusto y el ritmo a esto, pues mantenernos. Y luego, como ya después que venimos de la asamblea, la convivencia este fin de semana y nos queremos todas mucho y todo, pues eso, mantener esta fuerza y seguir pues transmitiéndolo al resto también, para ver que monten sus propios grupos de consumo. Sí, me uno a los deseos de estabilidad, de poder ayudar, ¿vale?, a todas aquellas que quieran pues conocer el funcionamiento del grupo de consumo y este cambio que estamos intentando practicar. Y digo las palabras mágicas, apoyo mutuo. Apoyo mutuo. Si lo decís tres veces, Jorge se va. Vitelchus. Ya lo último que me queda por decir es que vamos en una dirección de aprendizaje continuo, está claro. Estamos todo el tiempo aprendiendo y a consolidar lo que ya creemos que está funcionando más o menos bien. Pero sobre todo vamos a no depender de subvenciones. El tema de la autogestión es súper importante y creemos que contiene bases y principios que son fundamentales para que estemos como estamos en este momento. A pesar de la pandemia. Es verdad. Sí, ahí quiere ir más. Quería decir también eso, precisamente lo que dice Toya, ¿no? A pesar de la pandemia. Si gente en Onda No Ni Nada nos escucha, otros grupos, y se sentirán identificados cuando, claro, cuando tú te vas allá a la huerta y vas a coger las habas y todo eso, a recogerlas, a repartirlas y tal, el tema del confinamiento, de la pandemia y tal, pues eso nos limitó bastante y nos tuvimos un poco que replantear si, bueno, pues si somos un grupo, si salimos fuera de lo oficial, si seguimos siendo un poco paralelos, que es lo que somos, paralelas. Y bueno, pues eso, si algunos nos escuchan se sentirán identificados. Se oye mucho eco, ¿no? Se oye muy bien. Palabras preciosas. Jorge, karaoke. Bueno, sé que esto es un momento duro de despedirnos. Vamos, este es el momento de decir adiós. Adiós, pero adiós por todo lo alto, porque todas vosotras tenéis ahí en el... que os habéis ido multiplicando poco a poco con el programa como setas, que por cierto ese pedido lo llevo yo. Entonces ahí tenéis un papelito con la letra de... con la canción. Vamos a poner la canción ahora mismo para que pilléis el ritmo y vamos a cantar sobre el tono. Vacío. Y en la canción... La canción es la de Willy Fogg, que algunas generaciones no sabréis cuál es todavía. Bueno, pues ya hemos pillado un poco el ritmillo, entonces con ese ritmillo... Jorge, da la entradilla porque tú tienes ese don para el karaoke. Vale. Venga. Bueno, y con esto ya nos vamos a despedir, así no tengo que volver. Muchas gracias a todas por venir aquí, por aparecer como hongos en este bar. Gracias a la cachorra, gracias a Onda No Ni Nada y gracias a vosotras, queridas, gracias. Que sin vosotras no sería posible esto. Gracias a todos. Gracias a este público maravilloso. Y ahora vamos con la decadencia. ¡Decadencia! Una, dos y tres. Estaribel. Tú Estaribel. Y ya voy. un grupo de consumo con el que vas a comer. Cierra el Mercadona, pero no hay que temer. Productores que conoces, alimentos, garantía y cremita para la piel. Que si programa, no programa, micro, macro, macro, micro, y septiembre al cortijo y todo va también. ¡Muchas gracias! ¡Hasta el mes que viene!